2023 es un año de elecciones y en este programa venimos realizando distintas entrevistas con dirigentes, funcionarios, legisladores, algún candidato que ya se va conociendo que quiere participar, que ha expresado su voluntad, pero hoy vamos a estar conversando con un referente de una de las fuerzas políticas con representación en nuestra ciudad, una fuerza que fue la sorpresa en las últimas elecciones y que además es el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante. Me refiero a Martín Turi Barrio Nuevo, presidente del bloque de concejales de Avanza Libertad y el ganador de la interna libertaria local en 2021. Martín, gracias una vez más por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, siempre un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es mío y también siempre quiero reconocer que cuando te llamamos siempre estás al pie del cañón, venís a la radio, te haces un tiempo y eso se valora mucho porque hay otros candidatos que por ahí, o referentes políticos que te clavan el visto directamente. Así que eso se valora tanto que se habla del diálogo en nuestro país, vos lo ejercés y creo que te lo he dicho en alguna nota y lo quiero volver a poner en relieve. Martín, el bloque de Avanza Libertad está compuesto, bueno, por vos obviamente que dijimos sos el presidente y por Valeria Rodríguez. Yo el análisis que he hecho en estos ya casi dos años que llevan desde que asumieron es que desde una de las primeras votaciones, la del presupuesto 2022, que fue en diciembre de 2021, cuando ustedes estaban recién asumidos, ya se han dado diferentes situaciones en las que votan en disidencia, obviamente no son todas, pero un bloque tan chico que haya esta división a veces llama la atención, ¿no? A veces votan juntos, otras veces no. Preguntarte hoy cómo está la relación en términos políticos, obviamente, con Valeria, sabiendo también y recordando en la audiencia que, como decíamos, fueron a una interna, vos la ganaste. Y también, ¿dónde está parado hoy Avanza Libertad o dónde crees que debería estar parado hoy en el plano político local, si más cerca del oficialismo o más cerca de la oposición? Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. La verdad que yo soy un creyente realmente del tema de que justamente nosotros los funcionarios, los que tenemos algún tipo de representación, tenemos que estar siempre dispuestos a dar la cara, a hablar y a decir nuestra realidad o cómo vemos las cosas. Así que bueno, por eso creo que he tratado siempre de responder, salvo que esté ocupado justo en alguna reunión, pero a mí me parece primordial el tema de estar dispuesto a dar respuestas a la gente, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, la realidad, bueno, que, a ver, justamente por eso hubo internas, ¿no? Porque había algunas puntos de vista, por decirlo de una manera, si bien la idea y todo lo general eran iguales, siempre hay algunos puntos de vista diferentes que se resuelven y se ayuda en las internas, justamente para eso existen. Exactamente. La realidad es que con Valeria nosotros nos hemos complementado muy bien, estamos trabajando muy bien, en general como que hasta implícitamente, porque no es que lo hayamos hablado o intentado hacer así, pero nos hemos ido ocupando distintas problemáticas para abarcar todas las problemáticas. Justamente al ser un bloque tan chico de dos personas, es más difícil dividirte en todas las problemáticas. Y encima, si nos superponemos, es más difícil poder llegar o más trabajoso. Entonces, digamos que individualmente creo que teníamos justamente visiones distintas y eso nos ayudó a poder complementarnos muy bien. Y ya te digo, siempre fuimos de charlarlo, de dialogar y de cuando, a ver, por alguna idea, por algún punto de vista no fueran igual, nosotros, bueno, pues somos liberales, ¿no? Justamente sí. Tenemos esa libertad de conciencia, como se podría llegar a llamar, libertad de votación o de pensamiento, que nos da la posibilidad de no ser tan estructural en muchas cosas y poder votar sinceramente con nuestro pensamiento y poder defender nuestra postura, ¿no? Por más que sean levemente distintas y son muy pocos, yo creo que fue el presupuesto y no sé si alguna otra más, sinceramente, si uno va, pero realmente fue un trabajo de que nosotros no nos conocíamos antes, claro. Porque yo entré el mismo día en mi partido, que es Republicanos Unidos, entró el mismo día que cerraban las alianzas a Avanza Libertad, así que el trabajo previo en conjunto fue muy poco. Entonces, obviamente, fue también una construcción de, de una confianza, una construcción de una relación, que bueno, creo que dio sus frutos, creo que a pesar de haber sido dos, creo que le dimos una impronta distinta en muchas oportunidades, fuimos los que hasta le marcamos la cancha al resto. Ajá. En muchos aspectos, o en nuestra forma de pedir, o las cosas que nosotros pedimos. O fíjate que muchas veces se nos acusa, por decir una manera, de que estamos muy cerca del oficialismo, sí, local, pero muchos pedidos que nosotros hacemos o nos animamos a llevarle al oficialismo local, no se ha animado el Frente de Todos. Por ejemplo, no recuerdo cuándo fue la última vez que le pidieron a un oficialismo que quite tasas. Claro, que le digan al oficialismo, dejá de meterte plata en el bolsillo. ¿Se entiende? Sí, sí, que fue una de tus propuestas en Claro, por ejemplo, con la NASA de construcción. Claro, que fueron propuestas que se concretaron. A ver. Sí. Fueron propuestas que se concretaron porque están los proyectos, obviamente. Bueno, es difícil con un oficialismo con 14 votos, sí, poder llevarlos adelante. Y por otro lado, hubo muchísimas proyectos, sobre todo los pedidos de informe, que hemos acompañado al Frente de Todos, porque creemos que eran pedidos justos y reales. Pero bueno, muchas veces, justamente, vuelto al tener un oficialismo tan fuerte, se pierde eso, pero digamos, nosotros quisimos ser siempre ecuánimes, en el sentido de decir, no importa de dónde venga el proyecto, importa lo que el espíritu de ese proyecto. Claro. Y lo acompañaremos o no, según nosotros consideremos que ese espíritu es realmente para el favor de la gente. Comprendo. Y saliendo del plano local, yendo a lo provincial o a lo nacional, charlábamos afuera del aire, vos ahora lo recordabas, vos venís de Republicanos Unidos, el espacio de López Murphy, y participaste en la lista de expert. En 2021 había una asimetría entre ambos referentes, en el sentido que López Murphy jugó, por así decirlo, en la interna de Juntos, y expert por afuera. Sin embargo, ahora expert tiene este acercamiento a Juntos por el Cambio. Entonces, preguntarte, vos que estás en un bloque que no participa, o sea, que es otro bloque, no es Juntos por el Cambio, ¿dónde quedás parado ahora? ¿Eso te fuerza a ser parte de Juntos? ¿Cómo lo vivís y cómo te parás frente a esa decisión que no es tuya, que te viene de arriba de alguna manera? Sí, bien, mira, y un poco para explicar un poco cómo fue el tema, que Ricardo López Murphy fue por dentro de Juntos, fue justamente porque Javier Milei no quiso darle una interna en Capital para diputados, y no le quiso dar lugar dentro del espacio libertario de Javier Milei, no le quisieron dar espacio a Ricardo López Murphy, y bueno, en caso de que justamente Juntos por el Cambio lo aceptó y le dio unas reglas de juego válidas, bueno, de hecho se concretó con Ricardo dentro del Congreso, que de otra manera no hubiera podido ser. Algo parecido a lo que le pasó a Spar con los radicales, que no lo quería exactamente, de provincia. Exactamente. A diferencia acá en la provincia, que vuelvo, nosotros somos liberales, así que Republicanos Unidos también es independiente lo que es provincia de lo que es capital, si bien tenemos áreas siempre iguales, qué sé yo, pero justamente provincia tenía la decisión de no ir por Juntos. Y bueno, realmente José Luis Esper nos abrió el espacio de Avanza Libertad para ir por esa alianza y participar y acompañarlo, y por eso fue hoy por hoy. También recordemos que será una elección parlamentaria, una elección que, digamos, era más factible la división del voto, sí, y no era claro. Tan, a ver, no afectaba tanto porque, digamos, por decir una manera, si eras liberal o si eras de Juntos, pero eras con una idea contraria, digamos, al Frente de Todos, por decir una manera. Sí, claro. Digamos, era oposición igual. No sé si me explico esa referencia. Sí, sí, sí. En cambio, ahora, como la elección es a cargos ejecutivos, donde ya no hay esa posibilidad de un amplio frente, es necesario un frente más completo, un gran frente opositor, ¿no? Para poder hacer frente a lo que nosotros consideramos que es un mal ejercicio, o que queremos darle otra impronta, ¿no? A lo que es los distintos estamentos del Estado, tanto nación, provincia y la ciudad. Por ende, creemos realmente que que la idea es estar dentro del frente opositor con nuestras ideas, sin rescindir nuestras ideas, y no significa tampoco que no sigamos reclamando y sigamos con nuestra impronta y con nuestras ideas liberales y que nos pasemos al bloque de Juntos. No sé si me explico. Sí, algo claro, totalmente claro, distinto. Claro. Yo voy a seguir insistiendo con la quita de tasas, yo voy a seguir insistiendo, de hecho, a principio de año ya le hice un pedido de informe de los ruidos molestos, esta semana hice un pedido de informe sobre el tema de la situación de las cámaras. O sea, no es que se le está el que impliques un frente opositor, un frente de no implica que haya un pensamiento homogéneo. Claro, que claro. Haya un pensamiento homogéneo, creo que ese pensamiento dispar tiene que seguir estando. Aparte, yo recuerdo una entrevista con vos ya hace bastante en la que calificabas al gobierno local de Héctor Gay como kirchnerismo de buenos modales. Habías marcado una diferencia bastante grande. Eso ahora, por ejemplo, en esta elección local, me refiero que es ejecutiva, ¿cómo te planteás? O sea, ¿cómo te parás? ¿Buscando apoyar la continuidad del espacio juntos con lo que sean las diferentes vertientes o por fuera? Bueno, justamente Republicanos Unidos en particular, ¿no? Tanto Ricardo en ciudad como Republicanos Unidos en provincia, están apoyando, acompañando o charlando también, más que nada, en los puntos de vista en común. Y bueno, todo esto es un proceso hasta el día que se terminen de definir las alianzas. De ver si encontramos definitivamente esos puntos en común que nos puedan acercar y hacer un frente opositor, bienvenido sea y trabajaremos juntos. Ahora sí, realmente creo que a la ciudad hay que hacerle muchos cambios. Las mismas quejas que yo tenía el año pasado o el anteaño pasado cuando era un ciudadano más de este gobierno, las tengo. Sinceramente creo que no tendría que cambiar de color político, esa es la realidad, en lo que yo pienso, pero sí tendría que haber un cambio, y un cambio profundo igual dentro de este espacio. Por eso nosotros acompañamos, si bien hoy no hay un definido algún candidato, digamos, que siga la línea de Patricia Bullrich, creemos en una interna dentro de Juntos y con algún candidato que tenga algún pensamiento distinto, que empiece a cambiar un poco de ciertas realidades de la ciudad que no nos gusta. Y bueno, en eso estamos trabajando realmente hacia una línea, por ejemplo, en provincia. Estamos acompañando mucho lo que es la candidatura a gobernador de Javier Iguacel. Sí, sí, sí. Quien justamente ha sido un faro en las reformas que ha hecho en Capital Sarmiento. Así que... Y en ese sentido, si se da esta alianza entre libertarios, por hacerlo más simple, o Republicanos Unidos, que es tu espacio, y un sector de Juntos, y está la posibilidad de hacer una interna acá, si a vos te la ofrecen, ¿serías candidato a intendente o preferís acompañar desde otro lugar? Mirá, realmente yo me siento... me gustaría mucho ser intendente. No sé si es en el momento, si me dicen, mirá, necesitamos que, sí, más vale, estoy predispuesto a hacerlo, estoy predispuesto y creo que tengo las herramientas y el trabajo, pero realmente estoy dispuesto más a acompañar hoy, quizás buscar algún otro lugar o no, quizás tratar también de ampliar el espacio de Republicanos Unidos dentro del Consejo, ¿no? Más que nada apoyando otros candidatos para concejales. Hay que ver cómo es la necesidad del trabajo, y como decíamos hoy temprano, también depende de muchas decisiones en otros lugares, en otras esferas, que nosotros tendremos que o acompañar o, pues, sí, a ver si uno no está de acuerdo, claro, sabrá cómo actuar en lo personal, pero la realidad que somos un espacio de antipersonalismo total, entonces la realidad que va a depender mucho de las decisiones que se tomen en conjunto y de las necesidades que tenga digamos, el trabajo que estamos haciendo, las ideas nuestras, de dónde pueda llegar a participar. Bien, y si es que voy a participar también, claro, ¿no? Bien, bien. Y yendo a temas que sí dependen de vos, específica, bueno, en parte, porque tampoco te podemos cargar toda la responsabilidad, quiero conversar con vos un ratito en estos minutos que nos quedan sobre seguridad. Recordamos a la audiencia que vos sos presidente de la Comisión de Seguridad. Preguntarte cómo ha sido la dinámica de esta comisión, sabiendo que tiene la mayoría absoluta, como en el Consejo, la mayoría, perdón, como en el Consejo, también en la Comisión juntos, pero también que está la posibilidad o de tejer consensos o de encontrar algunas fisuras en juntos que algunas ya se van vislumbrando. ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Cómo han podido trabajar? Mira, en realidad, en general, en general, en todas las comisiones que participo y en general dentro del cuerpo, ha habido una dinámica muy buena con los dos bloques mayoritarios. Obviamente, sobre todo con Juntos por el Cambio, de tratar de buscar consenso, porque como lo decíamos, ¿no? De ellos depende, sinceramente, que pasen las cosas o no. Pero la realidad que igual juntos siempre fue, por lo menos con nosotros, de tratar de buscar consensos, ¿no? De siempre hablarlo, siempre charlarlo, siempre dar la oportunidad de opinar distinto y hasta de cambiar muchos proyectos que venían de una manera y frente a la búsqueda de consenso, la aprobación, porque no es lo mismo que lo aprueben así nomás o que se apruebe unánimemente o que se apruebe No, con la claro. mayoría de más de un bloque. Seguro. Entonces, ese concepto lo tienen y lo respetan. Obviamente hay veces que por necesidad, o qué sé yo, Sí, igual se usa la se mayoría. usa la mayoría, eso es el juego de la política y es lo que la gente eligió también, ¿no? O Seguro, sea, esa seguro. mayoría no es casualidad, Claro. ¿no? Es del fruto de distintas elecciones que terminaron así. Así que, ¿Y y en cómo? seguridad particularmente, bueno, siempre fue la búsqueda de consenso. También, a ver, hay una realidad que en el departamento, digamos, en la Comisión de Seguridad, lo que nos llega es lo que implica la seguridad a nivel municipal. O sea, Sí. sinceramente, más que nada, nos llegan muchos pedidos De de luminarias. luminarias, de cámaras, de preguntarnos dónde están las garitas de Ahí va. policía, o digamos, Bien. es muy limitado, digamos, pero bueno, lo creo que nosotros y el municipio en particular tiene que tener en cuenta que la parte de la prevención, que significa luminarias, lo que significa las cámaras y todo eso, es muy importante. Y la ayuda, digamos, o el aporte que le puede llegar a dar también a la policía, es importantísimo, y utilizar la plata como se debe utilizar. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar y te imaginarás que no puede faltar la pregunta sobre estos 90 millones de pesos que se perdieron de este fondo provincial, que recordamos, se perdieron por inacción del gobierno municipal. ¿Cómo impactó eso o cómo lo analizaron en la Comisión de Seguridad? Y también sabiendo que hubo el área de seguridad estuvo acéfala durante 2 meses, 3 meses el año pasado y que el funcionario que está hoy es prácticamente una persona desconocida y que no ha salido a dar explicaciones sobre esto. ¿Cómo lo han vivido dentro de la Comisión de Seguridad todo esto y cuál es tu opinión personal? Bien, mira, en particular lo que es el tema de este dinero, ahí la verdad que hay muchos dires y diretes, de que en realidad es porque nosotros quisimos hacer, pero no nos terminaron de confirmar lo que había, para cuando nos confirmaron para darle otra plata, ya no era pasado el tiempo. ¿Sabes cuál es la realidad? Que los otros días nos llegó como es para empezar a trabajar lo que es la rendición de cuentas del año Sí. pasado. Ajá. Si vos ves los números, el número final es 2.800 millones de pesos, 2.800 millones de pesos de superávit, que entre comillas le sobró al O municipio, sea, es plata que que recaudó el municipio que no la gastó. y que no la gastó dentro. Por encima, y muy por encima de lo que se había presupuestado. Por eso muchas veces yo estoy hablando de que quitar un poco lo del estacionamiento, quitar directamente todo lo que es el derecho de construcción o el derecho de publicidad o todos los pedidos que yo hago, son pedidos donde el municipio recauda 200 millones, 300 millones, hasta 500, ponele. Estamos hablando de 1.800 millones. Que... Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que es más importante ver lo general, ¿sí? Y lo que no se hizo, o lo mal que se hizo, porque yo también, que muchos me dijeron que era populista o lo que fuera, pero la realidad que a mí me pareció lo de la famosa fiesta del cubanito, gastar entre 6 millones en un escenario, más después que me enteré que se averiguó la contratación de la banda también, sí. Fueron más de 11 millones solamente en eso, en el escenario y banda, y después sin contar los baños, sin contar todo lo que la infraestructura que estuvo arriba, pues decís, bueno, a ver, tenemos que tener un problema de concepto de cómo queremos ver la ciudad y hacia dónde queremos ir. Están parchando y parchando, y por eso después no se puede administrar. Cuando vos no tenés un plan a largo plazo, un plan eficaz y real, te terminas parchando y cometiendo estos errores o cometiendo estas faltas que no, la verdad, en la situación que estamos, en la situación que está en toda la periferia, sí, en la falta de infraestructura, realmente uno siente que, señores, tenemos que sentarnos y ver las prioridades. Y ver todas las prioridades. Coincido, Martín. Nos quedamos sin tiempo, me quedaron varias preguntas en el tintero, así que seguramente podamos arreglar para que vuelvas a venir o telefónicamente y charlamos sobre todos estos temas que quedaron y seguro muchas cosas que nos querés contar. Por supuesto, perdón, a veces me entusiasmo en la charla, pero bueno, sí, por supuesto, como siempre, a disposición, sea por teléfono o para venir al piso, siempre es un gusto. Y bueno, agradezco siempre mucho la predisposición también de ustedes y el trato. Sinceramente, me siento muy cómodo siempre que vengo. Así que, bueno, te vamos a volver a invitar. Era Martín Barrionuevo, presidente de Avanza Libertad, bloque de concejales aquí en Bahía Blanca.